Y bueno, tú estás presentando estas obras estos dos días, ¿no es cierto? Tenemos en horarios de 11 y 15 horas, respectivamente, del viernes 15 y el sábado 16. Y bueno, Hecha Trizas con Prisas, ¿qué nos cuenta? Bueno, Hecha Trizas con Prisas es la historia de Macarena, una niña grande, probablemente de unos 12 años, que está un poco... Ella creció en la ciudad y por azares de la vida tuvo que dedicarse a contar cuentos porque ella vive en la calle, ¿no? Entonces, cuenta 5 cuentos y mientras los va contando, cada personaje del cuento va tomando vida. Entonces, hay mucho un trabajo de objetos, de títeres y la actuación. Y bueno, esta obra es... ¿Tú la adaptaste o la escribiste? No sé, ¿de dónde nace Hecha Trizas con Prisas? La dramaturgia es mía. Hace como 2 años se me ocurrió ir un poco jugando con objetos, con títeres. Y digamos que estrené esta obra hace 1 año, pero no me terminó de gustar. Entonces la he venido... como la has venido puliendo, trabajando. Y ya, esperemos que les guste. Y bueno, acá son 5 historias las que cuentas y con 5 personajes que tú estás contando una ficción, pero luego se hacen reales, ¿no es cierto? Sí, la cosa es que mientras ella va abriendo los libros de sus propios cuentos, los personajes empiezan a aparecer, entonces es algo mágico, ¿no? En cada cuento podemos ver, hay danzas, hay personajes, hay... Y digamos que la niña también se vuelve parte de los cuentos, porque ella también es un personaje en cada cuento. Va y regresa, ¿no es cierto? Y bueno, ¿esa es la primera vez que presentas esta obra al público o ya lo has presentado anteriormente? La presenté antes, pero estaba sin títeres. Era la historia solamente contada de otra forma, con cuentos, pero no muñecos. Entonces ahora sí lo voy a presentar con objetos. Y bueno, ¿dónde fue la primera vez que lo presentaste? Lo presenté en el Teatro del Mundo Juvenil en la plaza, ¿cómo es? En el Parque La Carolina. Ya, ajá. Ahí lo presenté hace 1 año. Esa era tu primer ensayo de la obra. Mi primer ensayo de la obra. Ajá. Y bueno, ¿qué tiempo tiene de duración la obra cuando uno ya va, se va a presentar ahí? Dura 45 minutos. 45 minutos, uh-huh. Y tú ahí vas a estar presentando esta historia de... ¿me contabas el nombre del personaje? Macarena. Macarena, ¿no es cierto? Y no sé, ¿existe tal vez alguna relación ya un poco biográfica en tu vida? Sí. Sí. Sí, bueno, digamos que a veces siento que soy yo misma, porque un poco también la historia cuenta de Macarena que creció sin su mamá. O sea, en algún punto ella la vio, pero todo el tiempo ella la sigue buscando. Entonces, digamos que es mi propia historia, porque por cosas de la vida yo no crecí con mi madre y lo poco que recuerdo, muchas cosas de ella, sé que me acuerdo que me contaba cuentos, que me cantaba. Y digamos que esa parte está ahí de la obra. Y tú lo plasmas acá Hecha Trizas con Prisas. Me cuesta un poco aprenderme el título. Y bueno, tú eres parte del Teatro del Bolsillo. Sí. Así es, cuéntame sobre este grupo al que tú perteneces y que da vida a esta obra. Ya, bueno, el grupo está compuesto por gente profesional de teatro. Somos egresados de la Universidad Central. Y decidimos juntarnos. No es un grupo que estamos todos los días... viéndonos, ¿no? Si no es un grupo que sí realmente nos reunimos específicamente para el montaje de esto o para el proyecto tal, pero digamos que cada uno tiene sus propios proyectos independientes, a diferencia de otros grupos que yo conozco que están todo el tiempo viéndose todos los días. Claro, exactamente. Y bueno, tú acá en esta presentación que el público va a poder conocer en la sala de Metro Aguilera Malta a las 15 horas de este sábado 16, tú vas a ser la protagonista, ¿no es cierto? Pero me decías que también va a haber títeres. ¿Y ahí cuántas personas van a estar sobre el escenario? No, solamente yo. Solo tú. Es que es un teatro. ¿Y tú te vas a desdoblar, digámoslo de alguna manera, ahí entre el personaje y los títeres? Sí, sí, sí, sí, sí. Digamos que no hay teatrino, entonces uno puede manejar objetos con una sola mano, mientras yo sigo siendo el personaje, si me sigue viendo, mientras manejo un personaje. O también se manejan los personajes con los pies. Es un tipo de teatro más contemporáneo. ¿Y tú tienes otros proyectos? ¿Has estado trabajando en otras obras actualmente? No. Mi formación, básicamente, estuve en la Central, pero estuve también 5 años con Contra el Viento Teatro. No sé si lo conocen, de Patricio Vallejo. Sí. Patricio Vallejo Aristizábal, tienen aquí la sede. Y pues bueno, con ellos también actué en varias obras, pero lastimosamente tuve que dejar el grupo para dedicarme a mis propios proyectos. Y ahorita solo estoy con esta obra, pero... ¿Y otros proyectos en papeles, tal vez? Sí, tengo cuentos que me gustaría publicar. Eso estoy viendo cómo hacer ahorita. Entonces, ¿y tu línea siempre es casi por ahí enmarcadas para el público infantil? ¿O también te expandes al juvenil, al adulto? Al juvenil y al adulto. Sino que me parece que ahorita el aproveché también esta situación que todos los niños están en vacaciones y dije, puede ser una buena oportunidad para poderla presentar ahora. Y bueno, también esta obra se va a presentar, como ya les decía, queridos oyentes, en la sala de Metro Aguilera Malta, al costo de 3,99 por... ¿Cuál es el precio? ¿3,99 para los niños? Ajá. ¿Y 5,99 para el público en general? Sí. Entonces, bueno, yo quiero que nos ayudes con esta invitación para que la gente pueda asistir a esta obra. Y bueno, y también espero que se vuelva a replicar en otros lugares, en otras fechas, que la gente pueda conocer sobre la historia de Macarena, hecha trizas con prisas. Bueno, entonces les invito a todas las personas que están escuchando que puedan asistir el día viernes 15 y sábado 16 de agosto, viernes a las 11 horas y el sábado a las 15 horas, en la sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una linda obra que voy a presentar. Me gustaría que puedan asistir y están cordialmente invitados. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, tenemos esta cita para encontrarnos con la historia de Macarena y sus títeres en la obra Hecha Trizas con Prisas. Hemos compartido los micrófonos junto a Andrea Díaz, quien se va a estar presentando en esta obra. Muchas gracias por acompañarnos. Si ustedes oyentes practican o están interesados en inmiscuirse en el mundo del ajedrez, esta es la oportunidad, ya que en nuestros especiales desde la casa les contamos sobre este deporte y las nuevas modalidades para jugarlo a través de las tecnologías de la comunicación. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Especiales desde la casa. Este sábado 16 de agosto, a partir de las 9 horas en la sala Jorge y Casa, se realizará la conferencia magistral de ajedrez por correspondencia. Una oportunidad para que las personas que practican este deporte o aquellas que desean conocer más sobre esta modalidad tengan la suficiente información. A pesar de ser el ajedrez un juego que apareció hace varios siglos y que ciertamente el contexto en el que nació, las guerras de Asia y las del continente europeo, no está cercano al de los momentos actuales, este sigue siendo un juego que despierta la curiosidad y simpatía de muchos. A nivel mundial son centenares los torneos de ajedrez que se desarrollan de pequeña, mediana y gran categoría, muchos de los cuales se realizan en la modalidad tradicional de este juego, es decir, que los jugadores se encuentran frente a frente. Pero la intensidad y deseo de practicar este deporte ha hecho que se desarrollen formas de jugar por correspondencia, mismas que en anteriores siglos se realizaba por medio de mensajeros, quienes eran los encargados de llevar las misivas con los movimientos de cada jugador. En la actualidad, una vez que las revoluciones de las telecomunicaciones han reducido el planeta, el auge de esta modalidad de juego en el mundo está cobrando simpatía de varios ajedrecistas, por lo que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este fin de semana se desarrollará la Conferencia Magistral de Ajedrez por Correspondencia. Carlos Paredes, organizador de este evento, que más allá de incentivar el ejercicio de este juego busca romper las barreras idiomáticas y geográficas, nos detalla un poco sobre el proceso de jugar vía correspondencia. En el ajedrez por correspondencia, ¿en qué consiste? En que ya no es necesario jugar este deporte frente a frente, que se lo conoce como ajedrez o TV. Ahora, utilizando estas tecnologías, podemos jugar contra cualquier persona, cualquier hora del día. Y es lo más interesante, con todo respeto para todas las personas, si por alguna razón tienen alguna dolencia o una mínima discapacidad, pues eso no es problema. Cualquier dolencia, por eso digo, con todo respeto, eso no nos impide disfrutar, no nos impide compartir con cualquier persona del mundo. Permítame comentarle, ya actualmente estoy participando en torneos mundiales de ajedrez. Y he jugado contra ciudadanos rusos, polacos, checos, ingleses, lituanos. Es decir, con gente que tiene diferente cultura, utiliza otro idioma. Pero esto me ha permitido investigar en los idiomas de ellos, las culturas de ellos. Es decir, inevitablemente uno está impulsado a averiguar, a investigar y a disfrutar de la otra persona. El jugador interesado llega al portal de ICCF y se inscribe como jugador novato. Y entonces le asignan un puntaje inicial. Bueno, dependiendo del torneo en el cual vaya a participar, le asignan un puntaje. Pero, como es un jugador que aparentemente no tiene performance, que aparentemente nadie le respalda y diciéndole, sí, yo le conozco como que es un buen jugador, entonces le asignan 1800 puntos. Pero base, es decir, de referencia. Luego de obtener los resultados de las partidas, entonces se le va ajustando poco a poco el suma puntaje resta, que ¿no? debería, sí, suma o resta, ajá, el puntaje con el cual aparentemente se acerca más a su fuerza ajedrecística. Pero, mientras, bueno, cuando un jugador se inscribe, debe dar datos básicos, por ejemplo, de cuál país es, qué idioma es el que más domina, cómo quisiera que se comuniquen con él. Permítame, otra gran ventaja de este tipo de ajedrez. Se puede jugar muchas partidas simultáneamente. Al ser el ajedrez un juego que consiste en que los competidores transmitan sus movimientos a través del correo, la duración de las partidas suelen extenderse notablemente en el tiempo, pudiendo llegar a durar varios años la ejecución de una partida. El control del tiempo de la partida en promedio es de 50 días para efectuar 10 movimientos. En la actualidad se disputan encuentros por correspondencia utilizando el correo electrónico. Una organización encargada de coordinar los eventos de estas características, incluyendo las Olimpiadas y el Campeonato del Mundo de Ajedrez, es la International Correspondence Chess Federation, organización que afianza la conferencia que se dictará este sábado a las 9 horas en la Sala Jorge Icaza. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Los sucesos y personajes de nuestra historia musical y literaria los vamos a recordar a continuación en nuestros episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de agosto. En 1915 nace en Quito el baterista de Los Locos del Ritmo, Nerio Isurieta Ruiz. En 1947 nace en Pelileo, Tungurahua, Carlos Condo Sánchez, compositor, cantante, segunda voz del dúo Los Trigales, que tuvo de éxito el pasillo Ángel de Luz del creador lojano Pedro Virgilio Falqués. En sueños de mi vida, alma de mi alma, vida de Y en 1985 muere en Quito Mariana Marín, primera voz del dúo de las hermanas Marín. Grabaron en la estación El Prado de Riobamba, El Carnaval de Guaranda, entre otros temas más.